From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama redobló el miércoles su empeño para lograr la reforma del sistema de salud con un discurso televisado en todo el país ante una sesión conjunta del Congreso. Obama instó a los legisladores a superar sus diferencias partidarias y aprobar los cambios largamente esperados del sistema de atención médica de Estados Unidos. El presidente rechazó nuevamente el sistema de salud de pagador único, que constituiría una transformación demasiado radical, sostuvo. Entre tanto, Obama defendió las propuestas de plan público de seguro médico, pero no insistió en su inclusión en la legislación definitiva. Obama también criticó al sector de la salud con fines de lucro y citó el testimonio que el ex ejecutivo de Cigna y actual denunciante, Wendell Potter, diera en el Congreso. Pero a pesar de sus críticas, Obama aseguró al sector del seguro médico que quiere que continúe en el negocio. El presidente Obama dijo: como atestiguara un ex ejecutivo de seguro médico ante el Congreso, no solo se alienta a las empresas de seguro médico a que encuentren motivos para dejar de cubrir a los enfermos graves, sino que se las recompensa por hacerlo. Todo esto se hace para cumplir con lo que este ex ejecutivo denominó como las implacables expectativas de lucro de Wall Street. Ahora, no tengo interés de que cierren las empresas de seguros. Ofrecen un servicio legítimo y dan empleo a muchas de nuestras amistades y vecinos. Solo quiero que sean responsables. Obama was briefly interrupted by Republican jeers. Gritos republicanos interrumpieron brevemente a Obama cuando se refirió a la información errónea que la derecha maneja con respecto a sus propuestas. El congresista republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, gritó "usted miente" cuando Obama dijo que Estados Unidos no cubrirá a los inmigrantes indocumentados. El presidente Obama dijo: también hay quienes sostienen que nuestros intentos de reforma proporcionarán seguro médico a los inmigrantes ilegales. Esto también es falso. Las reformas que propongo no se aplicarían a quienes están aquí legalmente. El legislador Joe Wilson gritó: usted miente. El presidente Obama dijo: no es verdad. Wilson luego se disculpó por su exabrupto, calificándolo de inapropiado y lamentable. La Corte Penal Internacional, CPI, comenzó una serie de investigaciones informales que podrían implicar a Estados Unidos y algunos de sus principales aliados. El miércoles, el fiscal principal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, dijo que los investigadores están indagando los presuntos crímenes de guerra de todos los bandos del conflicto de Afganistán, incluidas las fuerzas de OTAN dirigidas por Estados Unidos. La investigación se concentra en los ataques masivos, como los mortales ataques aéreos y la tortura de los prisioneros afganos. Los investigadores también analizan si las muertes involuntarias de civiles afganos constituyen crímenes de guerra en lugar de lo que Estados Unidos denomina daño colateral. Ocampo señaló que los investigadores también analizan los crímenes de guerra cometidos durante las 3 semanas de ataques de Israel contra la Franja de Gaza, así como otros presuntos crímenes en Colombia, Georgia y Kenia. La noticia de la posible investigación de crímenes de guerra en la Franja de Gaza se conoce mientras la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem divulgó las conclusiones de su exhaustivo informe sobre las muertes de palestinos causadas por Israel en la zona. El informe señala que más de la mitad de los casi 1.400 palestinos muertos durante las 3 semanas de ataques israelíes eran civiles. Entre los 773 civiles palestinos muertos no se incluyen los 248 policías de Hamas que también perecieron durante los ataques israelíes. La directora de B'Tselem, Jessica Montel, dijo que los militares israelíes habían subestimado severamente la cantidad de niños palestinos que murieron en Gaza. Jessica Montel dijo: la discrepancia entre lo informado por el ejército israelí y lo que reveló la investigación de B'Tselem es muy inquietante. El ejemplo más patente se refiere a los niños menores de 16 años. Las fuerzas militares israelíes aseguran que la operación Cast Lead mató a 89 niños palestinos menores de 16 años. B'Tselem visitó a las familias, recabó partidas de defunción, testimonios y otros tipos de información de las familias de 240 niños palestinos clandestinos menores de 16 años muertos. En Irak, al menos 19 personas murieron cuando un atentado con camión bomba afectó a un pueblo kurdo del norte del país. Otras 30 personas resultaron heridas. El gobierno de Obama anunció que cree que Irán ahora tiene o está cerca de tener suficiente uranio enriquecido como para desarrollar un arma nuclear. El miércoles, el embajador estadounidense ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Glyn Davis, dijo que la Casa Blanca cree que Irán está intentando mantener la opción de armas nucleares. Esta advertencia tuvo lugar mientras el gobierno iraní presentó una nueva oferta para poner fin al estancamiento en las negociaciones sobre su programa nuclear. Los detalles de la oferta se mantuvieron en secreto. Guatemala declaró un estado de calamidad pública por lo que calificó como una crisis alarmante por el hambre y la desnutrición. En un discurso nacional, el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, dijo que su país ha sufrido a raíz del cambio climático y la crisis económica mundial. El presidente Colom dijo: por una parte, la situación heredada se vio agravada por la sequía derivada del cambio climático y de los efectos de la crisis económica internacional. Por otra parte, las acciones que el gobierno de la República había venido realizando a través de los programas de Prorural y Cohesión Social permitieron evitar que la problemática llegara a niveles más graves. El gobierno de la República no se perderá en una discusión de tecnicismos. Para nosotros, una sola vida tiene un valor y una importancia incalculable. Guatemala tiene el cuarto mayor índice del mundo de desnutrición crónica y el índice más alto en América Latina. En Uruguay, los legisladores decidieron mediante una votación otorgarle el derecho a adoptar a las parejas homosexuales. Quienes apoyan esta legislación sostienen que es la primera de este tipo en América Latina. Ahora esta medida deberá ser aprobada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. En otras noticias de Estados Unidos, la Corte Suprema aparentemente está preparada para eliminar un elemento clave de la ley de financiación de campaña que restringe los gastos corporativos en las elecciones. El miércoles, la mayoría de los miembros de la Corte aparentemente apoyaron los argumentos de que las leyes contra las campañas electorales corporativas violan las disposiciones constitucionales que protegen la libertad de expresión. Este asunto está siendo analizado en un caso presentado por el grupo de derecha Citizens United, Ciudadanos Unidos en español, por su película de 2007 titulada Hillary the Movie. Hillary la película, una crítica mordaz de la en ese entonces candidata a la presidencia demócrata Hillary Clinton. Esta película fue sometida a restricciones de comercialización y distribución debido a que se consideró que violaba las leyes de financiación de campaña que limita los gastos corporativos. La eliminación de esta ley implicaría la anulación de dos fallos previos de la Corte Suprema en los años 1990 y 2003 que confirmaron las restricciones de las campañas electorales corporativas. Nuevas cifras indican que tan solo el 12% de los propietarios que reúnen los requisitos para reestructurar sus hipotecas en virtud del programa del gobierno de Obama de rescate de viviendas efectivamente han recibido este beneficio. El Departamento del Tesoro dice que esta cifra ha mejorado levemente en comparación con el 9% registrado en julio. No obstante, el Departamento del Tesoro dice que prevé millones de ejecuciones hipotecarias, incluso si el programa de modificación de préstamos es todo un éxito. En Virginia Occidental, cuatro activistas fueron arrestados tras bloquear una calle frente a las sucursales de la empresa de minería de carbón Macy Energy. Los manifestantes están detenidos con una fianza de $5,000. Este fue el más reciente acto de desobediencia civil llevada a cabo por el grupo Climate Ground Zero tras una protesta reciente de una semana de duración en la que los manifestantes se treparon a los árboles para detener temporalmente las actividades de una mina de extracción de carbón de la cima de una montaña propiedad de Macy Energy. Y en California, un legislador estatal republicano dimitió luego de que fuera grabado sin darse cuenta haciendo comentarios sexuales explícitos durante una audiencia de la Asamblea.